Doctora López, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos aquí realmente para comentar un documento del Consejo Pontificio para la Familia que se titula Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Entonces creo que usted fue una de las primeras personas o parte de los 25 expertos que fueron invitados para en la presentación de este documento. Me gustaría saber el por qué fue usted invitada y qué contenido o qué explicación o qué justificación tiene este documento en este momento. Yo asistí a la convocatoria que hizo el Pontificio Consejo de la Familia como experta, quizá porque conocen mi dedicación a la enseñanza y a la orientación en estos temas a los padres de familia durante varios años. Yo soy especialista en endocrinología y nutrición y empecé por el colegio de mis hijas y desde un ámbito que no es exactamente el auténtico, el ámbito de enseñanza o de orientación en educación sexual o de la escuela, pero en ese ámbito, en colaboración con los padres, siendo un poco brazo largo de los padres, nunca sustituyéndoles, pero sí aportando lo que como experto podía hacer a las chicas un poco mayores. Desde hace años me he dedicado a este asunto, a estos temas, y esto lo conocen en el Vaticano, vamos, en el Dicasterio de la Familia. Conmigo estaban otras personas de distintos países del mundo, algunos son profesores y tenían sus libros de texto sobre estas cuestiones también, y cada uno aportó allí, quizá más que allí no habíamos ido a hacer una crítica del documento. El documento ha salido, está perfectamente estructurado, los contenidos son ortodoxos como no lo van a ser si salen del lugar adecuado, pero sí que íbamos a aportar la experiencia nuestra en cómo hacer llegar el contenido de este documento a los padres que son sus destinatarios, porque hemos de decir lo primero, que va destinado a los padres de familia para ayudarles en una tarea en la cual ellos son los principales protagonistas, a la cual tienen más que un derecho, un deber, que es orientar a sus hijos en el campo, en el mundo de la sexualidad humana, que es lo mismo que decir educarles como personas, porque la sexualidad coge de la persona todo lo que es. Nacemos sexuados, vivimos sexuados y morimos sexuados. Usted y yo hemos nacido mujeres, ya lo éramos antes de nacer. Hay incluso lo que llamamos el sexo genético, desde el momento de la concepción. Y desde entonces hemos sido mujeres y lo continuamos siendo hasta el momento de morir. Bueno, de todas formas, parece como que últimamente a quien se ha cedido el derecho de educar en la sexualidad a los niños son los centros educativos o los colegios. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Es complementario? ¿Hay que rechazarlo? ¿Son los padres solos? Bueno, una de las quizá uno de los puntos numerosos de este documento es que quizá hasta ahora habíamos tenido la impresión de que la Iglesia se oponía frontalmente a que la escuela tomase parte en esta educación, en esta orientación. No sé por qué se había medio difundido esta idea. No es así. Ahora, lo que no se puede es hacer dejación de lo que es un deber y de lo que es un derecho, y es que los padres de familia son los que pueden hacer con mayor naturalidad, en el ambiente más adecuado y escalonadamente, y además dirigido a cada uno de sus hijos, no a los hijos, sino que cada uno. Tratar desigualmente desiguales es la verdadera justicia. Hablará de los temas de intimidad de esa persona, tanto de los temas de intimidad, digamos, psicológica como incluso biológica, lo hablará en el momento justo, cuando lo necesitan, en la medida y cantidad que lo necesitan. Digamos, no hay que ser intempestivo, sino tempestivo en cosas como estas que se juega mucho, porque todo el despertar de la sexualidad ocurre mientras los hijos están en familia. Sí, todavía, claro, son pequeños. Que creo que este documento viene muy al pelo en un momento adecuado, porque como usted dice, parece que se haya cedido a la escuela este deber y derecho de educar en materia de afectividad. Esto no es así. Es posible que algunos padres lo hayan hecho, pero yo creo que lo han hecho inconscientemente, pensando que los otros sabrían más. Los padres a veces tienen un poco la tendencia de creer que no están suficientemente preparados. Bueno, cuando hay que hacer un máster, sobre todo para temas que son educar para la vida, educar para el amor. Muchas veces no hace falta hablar. Los hijos, con lo que ven, aprenden muchísimo. Por osmosis les entra más del 50% de lo que luego van a necesitar. Y en estos temas, ¿cómo, el amor cómo se explica? El amor hay que verlo vivir, hay que ver cómo se aman el padre y la madre, cómo les aman a ellos, hay que ver con qué ilusión esperan a otro hermanito. Todo esto forma parte de la educación de la afectividad y de la educación para el amor y de la educación de la sexualidad, que es parte de ella. Bueno, digamos, este documento dice sexualidad humana, verdad y significado. ¿Cuál es esa verdad y su significado? Porque parece como que sugiere que lo que circula por ahí no es la verdad sobre la sexualidad humana. Yo lo he dicho hace un momento que de una manera frontal no se presenta en absoluto la, digamos, el que la escuela colabore con los padres en la educación de los hijos en este campo. Pero esto no puede ser jamás la sustitución del deber de los padres. Y es más, los padres tienen que estar al quite de lo que en la escuela ocurre. Yo diría que el porqué, en parte, de la aparición de este documento, dirigido a los padres, repito, es precisamente porque en el ambiente actual de nuestra sociedad, de todas las sociedades, no hablo concretamente de aquí y ahora, sino de todo el mundo, hay un aire de... Y llaman también educación de la sexualidad, pero de una sexualidad que todo lo más y todo lo mejor que hace es ser higiene. Eso ya poniéndonos en el campo de que se esté haciendo algo bueno. Pero en realidad lo que se está teniendo en cuenta es uno de los aspectos del ejercicio de la sexualidad, que es la búsqueda del placer. Da la impresión de que la sexualidad humana, que es una condición con la que la persona nace, nacemos sexuados, parece que está exclusivamente dedicada a pasárselo bien. Y digo exclusivamente dedicada, porque verdaderamente el placer es una de las condiciones, uno de los, no diría de los objetivos, pero sí forma parte de una de las dimensiones del ejercicio de la sexualidad humana. Y la única educación, o casi la única, que se está dando en las escuelas, está dirigida a conseguir esto, sin ninguna consecuencia, sin procurando que no exista esa consecuencia, y además enseñando cómo hay que hacerlo para obtener el máximo placer posible. O sea, es una educación, digamos, si se puede hablar así, hedonista, y yo no la llamaría educación, y todo lo demás es información técnica, que tampoco es educación. Bueno, lo que sí es cierto es que en muchas cosas nos parecemos a los animales y también en este aspecto, ¿no? Pero ¿en qué somos diferentes precisamente en ese aspecto? Pues da la impresión, con este tipo de educación que está en boga y que no hace falta más que salir a la calle o poner algunos canales de televisión, o quizá casi todos, o en algunos programas, para darse cuenta de que parecería que animales y nosotros tenemos un tipo de vida sexual muy parecido. Hay algo fundamental que nos diferencia, y es que en el hombre, en la mujer, en la persona humana, no existe este carácter de obligatoriedad de seguir el impulso sexual, lo que en los animales se llama instinto. Yo para los hombres no utilizaría nunca la palabra instinto, utilizaría la palabra impulso. No existe este carácter obligatorio que hace que la vaca y el cerdo y bueno, tienen unas épocas de celo y en esas épocas aquello va sobre ruedas. Y en el hombre no es así, porque en el hombre influye, en el hombre existe y se utiliza primero la inteligencia y luego algo que es la gran riqueza, el gran don que tenemos, que es la libertad. O sea, aquí se trata, para educar la sexualidad, de iluminar la inteligencia viendo qué es lo conveniente, de dirigir, para poder dirigir los impulsos sexuales, y con la voluntad de decir sí, decir no. O sea, aquí es un juego, la persona es una unidad sustancial de materia y espíritu, y entre todo, no se puede decir ahora me dedico a su psicología, ahora me dedico a su cuerpo, a la parte biológica, ahora me dedico a su alma, a la dimensión espiritual. Hay que hacer crecer, y hemos de crecer todos a la vez. No podemos tener cabeza grande, pies pequeños. Bueno, pero coincide la, digamos, persona madura intelectualmente con persona madura sexualmente. Cualquier padre de familia, por poco avezado que esté en materia educativa, sabe que sus hijos no crecen exactamente y al mismo ritmo en todas sus dimensiones, sino que uno dice, mira, la inteligencia se le ha despertado mucho, pero el corazón lo tiene retrasado. afectivamente es un niño y continúa siendo un niño, y hombre, tiene edad ya de casarse y tener hijos. Estoy exagerando, pero eso se da. La educación precisamente sirve para estirar aquellas dimensiones que a lo mejor no acaban de desarrollarse. Educar es sacar todo lo que uno tiene dentro para que mejore. Educar a los hijos es esto, hacer que sus cualidades crezcan y aquello que no son cualidades vayan pisándose y aprendan a dominarlas. Pues sí, yo diría que desgraciadamente la edad cronológica no coincide con la edad intelectual, con la edad afectiva, con la maduración de la persona. No siempre coincide, claro, cuando coincide aquello es un dechado de perfecciones, pero creo que en pocas personas esto se da. Pero quizás es precisamente porque hay tantas interferencias, tanta información contradictoria. Es que a veces puede parecer que uno está maduro sexualmente, lo que pasa es que está, que ha ejercitado algo, pero que no está madurado. La maduración sexual tiene que ir pareja con la maduración psicoafectiva, porque va íntimamente relacionado. Digamos que aprender técnicas sexuales, esto es muy fácil, está tirado, que es lo que se enseña. Pero eso no quiere decir que esa persona esté madura sexualmente, porque la sexualidad informa a toda la persona, no solo su genitalidad. ¿Qué papel juega la mujer en este momento en el que estamos viviendo, en el que parece que hay tanto permisivismo? Quizá antes ella se protegía casi espontáneamente porque sabía que las consecuencias de una sexualidad muy liberada pues iban a darle a ella unos resultados negativos, mientras que ahora parece que ya no hay resultados negativos para nadie y por lo tanto no tiene ninguna consecuencia ni ninguna responsabilidad final. Esas dos cosas, ciencia, mujer, ¿usted cómo lo ve? A mí me parece que hay mucho papanatismo. O sea, que la ciencia ha avanzado, sí, pero la ciencia tiene que estar al servicio del bien del hombre. Cuando no se utiliza para ese bien del hombre, para mí eso ya no es ciencia, sino que le estamos quitando la verdadera carga que tiene, que es un servicio. Yo creo que la mujer ha sido engañada, ha sido enredada y ha sido estafada. Porque si usted dice, parece que antes estaba protegida. ¿Protegida contra qué? Pregunto yo. ¿Es que el hijo es una amenaza? Que los niños se ven solamente como una carga. Y el hijo, aún representando una carga en ocasiones, sí que lo son, pero hay que considerarle a él por él. Y es una riqueza porque es un ser humano, dotado de la misma dignidad que cualquiera de nosotros. Un hijo es un bien. Un hijo es un don, es un regalo, y en sí mismo tiene una dignidad infinita. Y eso es lo que hay que saber, y eso se va ignorando. Se están presentando solo los aspectos de carga, de sobrecarga, de lo difícil que es hoy día pues mantenerlos, llevarlos a un colegio que nos guste, que tengan después oportunidades de trabajo. Se va viendo todos los aspectos dificultosos, y yo no los llamaría negativos, sino de dificultad. Pero claro, nosotros hemos de procurar vencer las dificultades y prepararnos para ellas. ¿De qué se protegía la mujer? ¿De los hijos? Pregunto yo. Se le ha presentado otra cosa, y es, tienes derecho a disfrutar, tienes derecho al placer. Bueno, yo jamás hablaría de eso como derecho. El placer es algo que viene de un modo natural en el ejercicio de la sexualidad humana, y que no es un derecho, tampoco es un derecho tener hijos, pero es otra de las cuestiones a tener en cuenta. Y es que en el ejercicio de la sexualidad humana, el paradigma de ese ejercicio, que para mí es el amor humano entero, completo, entre un hombre y una mujer, que sea sobre todo en el matrimonio, porque uno se ha hecho al otro una promesa, uno se ha comprometido con el otro. Yo cuando sobre todo hablar a jóvenes que van a casarse, digo, vais a deciros que sí. ¿Y eso qué quiere decir sí? Es una palabra de afirmación. En realidad, el marido a la mujer, al decirle sí, le dice: yo te doy el derecho a que, si nuestra fisiología responde, si nuestra persona es capaz, te doy el derecho a que pueda ser madre, y solo a través de mí. Porque esto, el amor es exclusivo y quiere compartirse con otro. Un tercero sobra. Y la mujer le dice al marido decirle que sí. Le dice: yo te doy el derecho a que, si somos capaces, pueda ser padre, y solo a través de mí. O sea, el derecho no te lo doy a tener hijos, sino a aquellos actos que, si funcionan y dan buen resultado, y nuestra biología es sana, y si puede, pues si la medicina puede ayudar, pues también puede hacerlo. Nunca sustituyéndonos, pero sí ayudándonos a que terminen nuestros actos conyugales pudiendo ser fecundos. Pues a lo que da derecho, incluso el matrimonio, que es la gran donación de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre, solo da derecho a los actos propios que podrían dar lugar a tener hijos, pero no da derecho sobre los hijos. No existe derecho sobre los hijos por parte de nadie. Sería un derecho del hombre sobre el hombre. No sé, que esto quizá me he ido un poco del tema, pero es que esto se, a veces uno lo olvida o lo desconoce. Nuestros hijos son nuestros hijos, pero no son nuestros. De todas formas, yo estaba viendo en este documento que constantemente se habla, cuando se habla de la sexualidad, se habla del amor, pero todos sabemos que puede haber un acto sexual sin amor, o sea, puede haber amor sin sexo y sexo sin amor. Ahí es quizá donde las personas, digamos, esgrimen su derecho a disfrutar sin que haya amor por el medio. Lo que ocurre es que tampoco podría decir que hay sexo sin amor y amor sin sexo. Aquí hace falta recordar que las dimensiones de la sexualidad humana son varias, son muchas. Yo las reduciría quizá a cuatro. Una es la procreativa, la procreadora, el hecho de poder ser fecundo, fértil y tener hijos, con el ejercicio de la sexualidad. Otra es la afectiva. Es evidente que la relación sexual entre un hombre y una mujer, el ejercicio de los actos sexuales, ha de tener también, y la tiene, una dimensión de afecto. Otra es la de conocerse, la cognitiva. Uno a otro se conocen más, es un modo más de conocerse, la relación entre los dos. Y otra, una dimensión que podríamos llamar incluso de sacrificio, porque uno se entrega al otro. Si todas estas, las he reducido, una dimensión espiritual, podemos decir, si todas estas dimensiones no existen, hay, digamos, que una mutilación de lo que es la relación sexual, porque solo se coge una parte. Y yo le diría que tan mal me parece coger una y dejar las otras tres como cualquiera de las otras. Y en cada época de la historia ha habido una cierta tendencia a exagerar una de estas tres dimensiones en detrimento de las demás. Por ejemplo, en la época del romanticismo todo era afectividad. Y mucho tocar la guitarra, bueno, la guitarra era un laúd a los pies de un castillo, ¿no? Por ejemplo. Tampoco es aceptable el hecho de ver a la mujer como una incubadora o como una reproductora. A mí me horroriza, la palabra reproducción es una granja. Procreación es la adecuada entre personas, no es reproducción. Aunque se utiliza y no pasa nada, pero a mí no me gusta. Pues tampoco acepto que se vea el matrimonio como el modo de tener hijos y nada más, ¿no? Mutilas otros aspectos de la relación sexual. La dimensión afectiva a lo mejor no cuenta. Ese marido o una mujer que van a la cama de Dios y luego, no, pues para tener hijos, perpetuar el apellido, cosas que se han oído en otras épocas. Esto me parece a mí un anacronismo y además una estafa al verdadero sentido y significado de la sexualidad humana. Que otra de las estafas que existen es el tener el aquí y ahora, buscar solo el placer, el pasarlo bien. Esta dimensión no existe, hay que buscarla, hay que desearla y hay que mimarla. Yo diría que la sexualidad es una función espléndida y hay que tratarla espléndidamente. Pero eso se le puede explicar a una persona no creyente. Quiero decir que se habla mucho de donación, de darse al otro, de generosidad, de vivir del propio egoísmo, pero esto lo entiende una persona que no pueda elevarse un poquito por encima de lo puramente corpóreo. Esto lo entiende perfectamente si se le explica, porque uno, aunque no fuese creyente, nota cuando el otro se busca a sí mismo o te busca a ti para hacerte feliz. Esto se tiene que notar. Uno puede decir, es que los dos vamos a lo mismo, pero es que de dos egoísmos juntos no nace el amor. El amor sigue siendo egoísmo aunque esté compartido. Y, por ejemplo, ¿no es como una contradicción que en este mundo en el que vivimos realmente en un culto al cuerpo y estamos todo el día haciendo ejercicios y dietas de adelgazamiento y queremos cuidarnos al máximo, y como hay un autocontrol sobre cualquier cosa que pueda poner en peligro nuestro bienestar físico, luego, sin embargo, en el aspecto de la sexualidad parece que ahí vale todo, no hay ningún control, ¿no? Yo creo que los controles hay que empezarlos a aprender desde muy joven, o sea que no es fácil. Yo, mi especialidad en endocrinología y nutrición, no es fácil hacer que una persona controle sus comidas si está habituada a no controlarlas nunca. Requiere una educación, y en esto tenemos una ventaja al hablar de sexualidad humana, porque el hecho de que no sea una obligatoriedad el hecho de ejercitar la sexualidad, como ocurre en los animales cuando tienen la época de celo, hace que la sexualidad tenga una cierta plasticidad, por lo tanto es educable. He dicho que nacemos mujeres, usted y yo, y los hombres nacen hombres, siguen siéndolo y hasta el final, pero van también educándose para ser más hombres y nosotras para ser más mujeres, en el pleno sentido de la palabra. No nacemos con todo hecho, está todo a punto, pero hay que crecer en todos los aspectos. Pues en este también, en la sexualidad también, y es educable, y ahí es donde entramos los padres. Desde muy pequeños a los hijos hay que educar en la sexualidad humana. ¿Y cómo se hace esto? Lo primero que hay que hacer, y es bueno que hablemos, hay unas etapas para educar, como las hay cuando uno tiene que hacer pues la primaria y la secundaria y luego pasa a la universidad, no se hace todo de golpe. Pues lo primero que hay que lograr desde muy pequeños es que los niños y las niñas se enteren de que son niños y de que son niñas, y se enteren de lo que es un hombre y de lo que es una mujer, para poder aceptarse a sí mismos en su realidad, como son, o sea, que se sepan identificar, y eso desde muy pequeños. O sea que, digamos, la educación sexual, vamos a llamarla de alguna forma, claro, es más importante cuando son los niños pequeños que esperar que tengan 14 años para empezar con ellos. No pueden enterarse a los 14 que son un chico o una chica, eso tiene que enterarse enseguida, lo han de encontrar con natural, porque la sexualidad es algo natural, la naturaleza nos ha hecho así, es una riqueza que la naturaleza nos ha dado. Cuanto antes se entere, mucho mejor, y eso es fácil hacerlo, se les ayuda enseguida. No hace falta utilizar colores rosa y azul, sino que con la propia anatomía no ven, enseguida ven si tienen hermanitos, como hace pis uno y hace pis el otro, y es un buen momento para ir explicando. Y luego viene cuando esperan hermanitos, notan un cambio en su madre, es el momento de explicar también. De las primeras cosas, mira, muy al principio las cigüeñas, hombre, a sus nidos, pero esto lo encuentro lo más natural, y los hijos de esta manera también van teniendo la confianza de que sus padres les van desvelando todo lo que luego se piensa uno que es el gran secreto de la vida. No, secretos no hay ninguno, y tampoco hace falta darles un máster en aquel momento, una titulación. Basta explicar lo que la natural curiosidad de los niños va pidiendo. Y es natural que la tengan, y hay que satisfacerla, y satisfacerla antes de que la satisfagan otros, quizá de cualquier manera, a lo mejor no, pero hay que evitarlo esto. Bueno, vamos a mencionar un concepto que también tiene relación con el tema que estamos hablando, que es la castidad. También existe una castidad conyugal, me parece que sería también interesante comentar esto, ¿no? O sea, sí, lo que es virtud para todos, y en la relación conyugal, la castidad precisamente consiste en que la finalidad, los fines del matrimonio, que son los de crear una familia, queden respetados siempre y se esté abierto a la vida. Eso no quiere decir que uno vaya a programarse tener un hijo cada 9 meses, porque es la obligatoriedad. No, sabemos que la sexualidad, las dimensiones son la procreadora, la placentera, la cognitiva, la afectiva. Todas estas hay que cumplir, y a lo mejor habrá ocasiones, momentos en la vida de una familia en que lo necesario o lo recomendable será espaciar el nacimiento de sus hijos. O sea que no se vea en esta finalidad procreadora que el matrimonio tiene y finalidad unitiva, que van juntas, que no se vea la obligatoriedad de tener hijos, tanto si puedes como si no. Yo creo que esto alguna vez alguien lo habrá planteado mal, porque ha aparecido en algunos momentos como que el que tenía pocos hijos lo está haciendo mal. Ojo, vamos a respetar la intimidad de las personas. Puede haber, y de hecho hay familias que no pueden por el momento, o quizá indefinidamente, tener más hijos, porque hay motivos graves que así lo aconsejan, y que para eso está el lenguaje del cuerpo que hay que aprender. Y ahora estamos en condiciones de poder ofrecer a los matrimonios modos respetuosos con la dignidad de la persona que espacien el nacimiento de sus hijos. Son nada más que la observación de datos objetivos que existen en el cuerpo de la mujer y que indican cuando ella es fértil o cuando no lo es. Otra de las características de nuestro momento actual es que hay una palabra que es sagrada, que es libertad, ¿no? Entonces, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, todo el mundo es libre de ser lo que quiera. La cultura influye, y la cultura que hay hoy día en medios de comunicación, y digamos, la cultura dominante, sí, en este momento, no va de cara a lo que, digamos, nos hace más personas. Para mí, un acto de libertad, bien conseguido, utilizar bien la libertad, esa riqueza que tenemos los humanos, consiste en hacer actos que me hagan cada vez mejor, cada vez más persona, cada vez más adecuados a lo que es mi origen y mi fin. Lo otro no es un acto de libertad, puede ser un acto de libertinaje o puede ser un mal uso de la libertad. Y creo que es pena una riqueza tal malbaratarla y usarla mal. A veces hay quien dice, no, yo ya respeto tus ideas, yo ya respeto las ideas, el sentimiento, el respeto la dimensión espiritual de la persona, pero con su cuerpo, pues con el cuerpo hacemos lo que queremos para pasarlo bien. Ahora, como personas, pues que el cuerpo es persona. Aquí está quizá el fallo grande de la educación que no hemos sabido transmitir. El cuerpo es persona. Nosotros no tenemos un cuerpo, lo somos. Yo no tengo un cuerpo, lo soy. Es parte de la persona, pero no la podemos dividir a la persona, es una unidad con su espíritu. O sea que el gran fallo es no darse cuenta de que el cuerpo es persona. Doctora Moitas, muchísimas gracias por venir a estar con nosotros. Yo creo que las gracias tengo que daros las mismas, estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias.